Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estamos felices de que nos acompañen cada semana. Bienvenidos a la última lección del estudio de Mateo. Hoy estudiaremos crucificado y resucitado y tenemos un invitado especial. Bienvenido. Hemos tenido el privilegio de recorrer el libro de Mateo. Ha sido toda una bendición. Nos ha revelado que el ser humano no puede cambiar, pero nos ha indicado que un poder sobrenatural de lo alto, Jesús, es la solución a nuestro problema. Cerramos con la lección crucificado y resucitado y tenemos hoy con nosotros al pastor José Martínez, director de comunicaciones de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Cambiando un poco la voz, pastor. Pastor, una lección que cierra todo el estudio del trimestre y tiene un tema fascinante porque es lo más grande que ha hecho Jesús, sacrificio, y algo que nos llena de esperanza, certeza, seguridad, su resurrección. En un término general, ¿qué ha significado la lección para su vida? Bueno, realmente el Evangelio según Mateo es algo apasionante porque es la visión que tiene un pecador cobrador de impuestos sobre la capacidad del cielo de redimir un alma que está completamente poseída por el pecado. A partir de ahí yo me identifico mucho con la figura de ese cobrador de impuestos, porque todo creyente finalmente tiene la oportunidad de ser restaurado por ese acto maravilloso de amor, donde se abrazan la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y ese ministerio intercesor por nosotros que nos hace experimentar que realmente hay una interacción cielo-hombre, donde hay una recreación, un nuevo nacimiento a la dimensión espiritual. Por tanto, para mí, la experiencia de todo el trimestre, pero particularmente el tema que el Señor me ha regalado compartir con ustedes hoy, me parece que es el clímax de la experiencia de todo creyente. Y para entender esos dos grandes eventos que la lección presenta, hay personajes que no solo están ahí como para figurar, sino para enseñarnos lecciones. Y personajes que nos permitirían hacer paralelos con otros personajes de la Biblia. Caso Barrabás. Sí, efectivamente. Resulta curioso, ¿no?, que Barrabás es el nombre que se le coloca posteriormente. Pero el nombre previo, el inicial de Barrabás, era Yeshúa. Era el mismo nombre de Jesús, era Jehová Salva, el Hijo del Padre. Tenía además una intención política de redimir al pueblo de la opresión del Imperio Romano. Pero, claro, sus andanzas fueron delictivas, envolviendo en revueltas y haciendo actuaciones malhechoras que no se parecían en nada a la misión noble y maravillosa que Jesús realizó durante su ministerio. Totalmente antagónico. Totalmente. Por ¿algunos una parte, personajes? Sí, pastor. Sí, por una parte vemos a Jesús que está tomado de la mano del Padre, que está sujeto a la voluntad celestial. Y por otra parte vemos a Barrabás, que es un hombre que trae los frutos de sus propias manos para tratar de guiar al pueblo hacia lo que él quiere, hacia lo que él piensa. Es un contraste increíble. Bien marcado. Pastor, y aquí aparece el tema de la posibilidad que Dios nos da de elegir qué camino tomamos, a quién elegimos o a quién representamos. Bueno, del mismo modo que Caín escogió el fruto de la tierra como ofrenda para Dios y Abel tomó el cordero inmolado para satisfacer la petición de Dios, pues vemos que los seres humanos también nos dividimos en dos grandes grupos. Por una parte está el grupo de los que se sujetan a la voluntad de Dios, sea cual sea, y el grupo de las personas que quieren hacer las cosas conforme a su voluntad personal. Es curioso que con Barrabás asociamos las tinieblas. Cuando Jesús muere en el lugar que le correspondía a Barrabás, el mundo se llena de oscuridad y de tinieblas, se llena de juicio. Fue algo, ¿verdad?, que impresionó muchísimo. Pero en la vida de Jesús, en ese amanecer del domingo, vemos una claridad totalmente distinta. Por tanto, nosotros tenemos dos maneras de interpretar: o seguir a Cristo y el ejemplo de éste, o seguir a Barrabás y su ejemplo, sujetándonos a las tinieblas. De todas maneras, pastor, a mí hay algo que me llama mucho la atención y me preocupa, me inquieta, particularmente en mi vida, y me imagino que es extrapolable a la vida de los demás, pero me inquieta mucho la facilidad con la que mi mente se acomoda en mis zonas de confort, en las tinieblas, en el fruto de mis manos, más que en el plan de Dios que ha diseñado para mi vida. Y creo que esto debería ser motivo de reflexión para todos. De hecho, el autor plantea que ¿por qué nos gustan más las tinieblas que la luz? Claro, porque requiere un nivel de compromiso y a la vez de dependencia. Las tinieblas no. Uno está en oscuridad y realmente no percibe los riesgos que tiene alrededor. No por esto dejan de existir estos riesgos, simplemente no los vemos. Pero estar como hijos de luz sí que nos permite ver los riesgos y quizás incluso nos da cierto vértigo por la altura que llegamos a coger en nuestra relación con Dios, porque el plano de perspectiva cuando estamos con Dios es mucho más elevado. Y ver desde las alturas de una montaña todo lo que nos rodea, pues a veces puede producir cierto vértigo. La oscuridad, las tinieblas, el no ver, pues nos da el atrevimiento de la ignorancia, ¿no? Pastor, me llama mucho la atención el tópico nuestro sustituto crucificado. ¿Por qué eso decir nuestro sustituto? Bueno, realmente Jesús experimentó lo que nunca debía experimentar para que nosotros fuéramos liberados de lo que estábamos condenados a experimentar, que era la muerte, y que pudiéramos disfrutar lo que nunca podríamos llegar a alcanzar, que es la vida eterna. Por tanto, Jesús se convierte en nuestro sustituto porque Él muere en nuestro lugar. Y aquí, para mí, hay algo que es realmente espectacular: el hecho de que Dios decide transformarse en un común mortal, es decir, la inmanación de Dios como un hombre para experimentar todas las sensaciones que experimentamos el común de los mortales en esta tierra, y morir en nuestro lugar después de llevar una vida ejemplar. Claro, nosotros, por mucho que pretendamos, pastor, jamás podríamos alcanzar el nivel que Jesús experimentó en ningún momento su vida, ¿no? O profundidad de eso. Tremendo. Pero, sin embargo, es cierto que, aunque no podemos llegar a seguir su ejemplo en la totalidad, sí que al abrazar su ministerio, su muerte y su resurrección, Él nos promete que por medio de su Espíritu Santo en nosotros, mediante el lavamiento y la regeneración espiritual, sí que lo vamos a alcanzar. Así es. Por tanto, es nuestro sustituto no solamente a la hora de pagar nuestra deuda, sino también es nuestro sustituto a la hora de enfrentar nuestra realidad de vida, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nuestro problema es su problema, ¿no? Efectivamente. Aparecen elementos interesantes. Velo rasgado de una manera sobrenatural. Por lo regular lo rasgamos de abajo hacia arriba, pero esta vez de arriba hacia abajo, y piedras quebradas. Sí, aquí para mí hay dos símbolos muy interesantes. El primero de ellos, en efecto, es la ruptura del velo. El velo en el antiguo Israel, en el sistema de sacrificios, en el tabernáculo, separaba la presencia de Dios del sistema de sacrificios donde finalmente se culminaba todo el ritual aspergiendo la sangre sobre el velo. Al otro lado estaba la Shekinah sobre el arca del pacto, y aquella Shekinah simbolizaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote tan solo podía acceder a esa presencia una sola vez en el año. De repente, cuando Cristo muere, cuando Cristo se convierte en ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el velo se rasga. Ahora entramos ante la presencia misma de Dios. El camino amplio y ancho que se abrió para llegar al Padre, ¿no? Eso es, una nueva etapa, una nueva era, una nueva dimensión. Pastor, ¿y las piedras, las rocas partidas, con qué podemos sacar lecciones? Bueno, es muy interesante, Pastor, este símbolo, porque ya el profeta transcribe el mensaje de Dios: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿No? Que sienta. Exacto. Por tanto, estas piedras van a ser un símbolo de que realmente la muerte de Cristo rompe el corazón de piedra. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal nos convierte en nueva creación. Y esa nueva creación ya no es un corazón de piedra. Esos corazones quedan partidos, quedan rotos con la muerte de Jesús, para que ahora nuestro corazón sienta, nuestro corazón sea espiritual. Y esa nueva dimensión pueda ser en nosotros una máxima de vida. Y es lo que pide el Señor, que podamos caer sobre la roca y no que caiga ya sobre nosotros, ¿no? En efecto. Pastor, dos temas básicos en esta lección. Uno ha sido ya el tema de crucifixión, el otro es resurrección. Ajá. ¿Cuánto significado tiene para nosotros? Yo creo, Pastor, que todo, porque realmente si la experiencia de la salvación la circunscribiéramos solamente a la cruz, no obtendríamos la seguridad de la salvación. Yo aquí siento cierto dolor en el enfoque de mis hermanos católicos que ven en su ritual al Cristo en la cruz, al Cristo muerto. Hasta ahí queda. Hasta ahí nos... El cuadro es lastimero, triste. Pero realmente esa es una parte, no es el todo. Yo creo que el plan de la salvación debe acoger en el alma del hombre también la resurrección, la victoria. La cruz está vacía, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y Cristo intercede por nosotros. El punto de inflexión no está en la cruz, el punto de inflexión está en la tumba vacía de José de Arimatea. Pertenecemos a alguien que dejó su tumba vacía porque vive. Exactamente. Y removió la piedra. Dice Elena G. de White que aunque hubiesen acumulado montaña sobre montaña, nada hubiera impedido que Jesús saliera victorioso. Efectivamente. Nos dejó una gran comisión, Pastor. Ya vamos llegando al final. Bueno, esto es lo que más sorprende de todo el ministerio de Jesús. Jesús decide hacerse hombre, venir a esta tierra, cumplir en la cruz la purificación de los pecados, y una vez que nos ha purificado y una vez que Él resucita, ahora nos pasa el testigo y nos dice: ahora vosotros tenéis que hacer discípulos. Y esto me parece de una grandeza de generosidad del cielo, algo muy especial, porque qué ser mortal manchado por el pecado podría tomar las atribuciones divinas de llevar a un corazón en tinieblas a los pies de Jesús. No existe ningún ser humano, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay en ningún ser humano patrimonio para poder hacer el trabajo que vino a hacer Jesús. Pero Él nos lo regala. ¡Qué gracia, ¿no? ¡Qué amor! Es algo maravilloso. Y nos lo regala precisamente como un don. Y por eso, Pablo lo va a describir como los dones espirituales, los regalos espirituales de capacitación, para que nosotros, en las manos de Dios, podamos cumplir la misión que aún los ángeles quisieran cumplir. Pastor, ya finalmente, Adán y Cristo. Bueno, aquí nos vemos con algo muy interesante que viene alineado con lo que acabamos de plantear. Mientras que en Adán todos morimos, en Cristo todos vivimos. Amén. Es decir, cuando nosotros nos abrazamos a nuestras apetencias personales, a nuestras aspiraciones humanas, a nuestras compensaciones, aún incluso en la mejor de las intenciones de presentarle a Dios nuestras mejores obras, aún esas mejores obras, dice Jesús, son como trapos de inmundicia. Por tanto, buscar en la dimensión humana, en lo carnal, un encuentro con Dios es un tópico inalcanzable. Caín fue el prototipo de lo irracional del ser humano, porque el ser humano jamás, por sus méritos personales, podrá presentarse ante el cielo para saldar su deuda. Sin embargo, en Cristo todos vivimos. Es decir, Cristo adopta la posición de generosidad, adopta el regalo de su propia vida en favor de los demás. Y entonces es cuando encontramos la vida. Y ahí hay un ejemplo importante que creo que no podemos desestimar, y es el hecho de que cuando nosotros estamos en una experiencia relacional con Cristo, nuestra alma también es de generosidad. Total. Reflejamos. Reflejamos el carácter de Cristo, así es. Nos sentimos felices de poder llegar al final del estudio de Mateo, porque ha dejado lecciones extraordinarias. Esta semana el tema de crucifixión y resurrección. Tenemos un Salvador que vive, y porque Él vive, viviremos también. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Un placer. El Señor le bendiga en gran manera. Igualmente. A ustedes que nos han acompañado durante todo el trimestre en el estudio del Evangelio de Mateo, muchísimas gracias. No olviden, terminamos la temporada, iniciamos una nueva, y esperen lo mejor dentro de este programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos en las redes sociales, compartiendo esperanza. Y a quienes reproducen esta lección para sus iglesias y para tantas personas, también muchas gracias. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.